¿Qué pasó, Bundín? Cinco notas y ninguna redactada por usted. Era hora, muchacho. No, yo lo digo. Era hora, era hora. Pero bueno. Era hora. ¿700 cuánto? 767. Bien. Los programas. Y no sé qué tiene que ver eso con la escritura. Tiene que ver con la tradición que ya tiene Juancito Dacuna en el programa. Ah, y tu condición de novato. Claro. De la, yo lo de que la sí tradición digo, de escribir cuando quiere. Sí, claro. Derecho al piso. Lo que yo sí digo, lo que yo sí digo es que hoy fue una jornada muy movidita en Racing. No es que nosotros hoy decidimos trabajar en la página. La realidad es que la página nuestra a mí me genera orgullo y nos pone muy contentos saber que tenemos tantos visitantes que todos los días ingresan en nuestra web. Hoy volcamos mucha información porque realmente fue un día movidito en Racing. Como les decíamos, y yendo a lo que era la lectura de los títulos, el cambio de horario del partido. Finalmente, ¿a qué hora juega Racing, Juancito Dáquila? 16:10. Se mantiene el estadio de Vélez. Yo no entiendo estos cambios. Esta fecha fue la fecha con más cambio de todo. No, es una falta de respeto para la gente. Yo pregunto, ¿cuándo va a volver a ser serio si es que alguna vez fue serio? Es una falta de respeto. ¿Con qué motivos pusieron el partido hace dos días a las 14 y hoy lo cambian a las 16? Que los mismos motivos que están hoy para cambiarlo, tiene que estar desde un principio. No había pasado esto a lo largo de este campeonato, vamos a ser sinceros también. Pero lo peor es lo que pasó el día con River. River, el martes a las 11 de la noche se acostaron jugando el domingo 18:30. Perdón, el martes a las 11 de la mañana amanecieron el sábado 20:30. El martes a la noche se fueron a dormir el domingo 18:30. El martes a la mañana empiezan a entrenar sabiendo que se jugaba el sábado 18:20. Sí, fue impresentable. Ahora, hay un tema que nadie lo vio. Independiente juega a las 8 de la noche en cancha de Independiente. Racing juega a las 4:10 de la tarde en cancha de Vélez. Sí, no hay gente de Racing en Avellaneda. No, es que no es muy simple en el fútbol argentino. Es muy simple la ecuación. Los micros que salgan con el departamento del hincha, que salen desde el estadio, vuelven al estadio normalmente, porque incluso está la posibilidad de aquellos que viajan con estos micros puedan dejar su auto, claro, en el estacionamiento del club. Si el partido termina 18:10, 18:15, 19, 19:15, 19:30, van a llegar micros de Racing a dos cuadras del partido, de la cancha donde se juega el partido Independiente. No hay más inseguridad en el fútbol argentino, de que el fútbol es para todos. No hay más. Ahora los clásicos se pueden jugar a las 20:30, no hay más inseguridad. Sí, eso es una realidad. Pero te juro, hoy me sorprendió el tema de que Racing cambia el horario para las 4 de la tarde a sabiendas de que Independiente juega a la noche. No sé quién arma todo esto. Hay que tener en cuenta esa ecuación que decís vos y que no vuelvan a cambiar el partido, porque mañana lo cambian. Si uno, alguien se va a tener que dar cuenta de eso, y es imposible. Esto es lo que se está diciendo, es algo a evaluar, a tener en cuenta. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Además tenemos una encuesta en la web. Nosotros desde ayer, Mauro, te cuento, igual ya lo habíamos hablado fuera del estudio, decidimos el tema ruso dejarlo en un costado al aire porque me parecía que era como que siempre decíamos lo mismo. Ah, tuviste la oportunidad de escucharlo. Escucho, pero... Hoy tenemos una encuesta en la web que tiene que ver con este tema. Por lo tanto, como al aire no vamos a expresar todo el tiempo el tema del entrenador de Racing, sí decidimos que en nuestra web el tema siga en pie y que la gente pueda palpitar lo que va sucediendo. ¿Te gustaría que Russo siga en Racing? www.identidadrc.com.ar. Hay cuatro respuestas. Sí, lógicamente. Sí, pero que lo ratifique públicamente. No, me perturbó el tema Boca. No, no estaba de acuerdo con su llegada. O sea que los que quieran participar lo van a poder hacer a través de nuestra web. Nosotros de Russo solamente hablamos como si va a ser el técnico de Racing de aquí hasta el 2035. Un tema importante, cambios en el equipo. Me los vas a contar más adelante, o cambio. Cambio, uno solo. Me lo vas a contar más adelante. Vamos a hablar de los posibles refuerzos. Hay nombres. Nosotros venimos hablando hace un par de días de un jugador que hoy apareció en primera plana. Muchas cosas como para que vos te enganches con el show académico de Identidad Racinguista.

Todos pensamos igual, pero por las dudas lo pregunto. ¿Alguno de ustedes cree que Ayala tuvo un buen campeonato en Racing? No. ¿O tuvo una buena participación? ¿O queda algo positivo de la participación de Ayala en este torneo? No. No, futbolísticamente no. Sin embargo, no sé si será por su nombre, no sé si será por lo que sé que representa en el grupo. Yo le dejo una... Yo también. Un porotito a Ayala. Yo también. De cara al futuro. Yo también. Con un equipo quizás, lógico que uno tiene la esperanza de que traigan buenos jugadores los dirigentes y que Lich retorne al equipo titular por izquierda, que esté Cáceres. Sí, la realidad yo le dejo es que hace... un porotito a Ayala. Yo también. Un costadito. No, y principalmente, antes que nada, disculpa, Juancito. Sí, sí, sí. Que va a realizar una pretemporada completa. Claro, y además Ayala hace 9 partidos que no juega. ¿Nueve partidos hacía que no jugaba? Con Argentino fue el último. Ah, lo leí Con Argentinos jugó, Héctor. Sí, porque no jugó con Boca y volvió con Argentinos. Sí, bien. Lo leí en la nota, lo de los 9 cotejos. Cotejos pusiste de Aquila. Me gusta cuando te haces el... Sí, porque abajo... De la década del antiguo. En la nota es había... un portero para el arquero, es un portero. Un guardameta. Guardameta. Sí, es verdad. Más que de la década del 50 es de... Está el centro. Es de España. España, fue de Uruguay también. ¿Cómo es? Gusta. Uruguay. Me gusta Pleito también. Pleito. Pero Pleito es más de pelea. Hoy yo puse centrocampista, me fue la mierda, ¿no? Sí, centrocampista. Centrocampista. Bueno, entrenamiento, Juancito, aunque si me dijiste el equipo, lo que pasa en la práctica es como que queda en un segundo plano, sí, pero es además una, puertas cerradas. Es una especie de introducción a lo que viene después, que es la nota de Luguercio. Exactamente, después de esta práctica que mencionabas vos, habló Pablo Luguercio y respondía respecto a alguna posible oferta que pueda llegar por el delantero ex Estudiante de La Plata. Directivo, yo todavía tengo 2 años más, así que dependerá de lo que llegue y de lo que quieran hacer. Pablo, ¿hiciste un balance de lo que ha sido este semestre? Porque han pasado muchas cosas, arrancaron con Vivas, se fue Vivas, en el medio algunas situaciones poco gratas para ustedes también. Sí, balance, la verdad que todavía no, por lo menos yo no me puse a hacer, todavía tenemos la felicidad de haber logrado el objetivo de salvarnos de todo, que parecía un poco imposible, y bueno, por suerte pudimos salir de eso, estamos disfrutando esta semana tranquila, de entrenar tranquilo, pero sería ideal terminar con un triunfo. A ver, primero decía que no piensa en una posible oferta que pueda llegar para que emigre, y después decía la felicidad que tiene el plantel. Me parece un poco excesivo el término. Felicidad. Qué alivio. Bueno. Sí, tranquilidad. Bueno. Lo que pasa es que a veces es un hilo muy delgado la diferencia entre eso. Porque el otro día, ¿quién no festejó? Yo. No, festejó, sí. Porque en su momento te salió el puño apretado. Yo festejé que perdió Independiente. Yo festejé el 3-3 de Argentina. No bueno. Festejé que empató. Yo sí festejé que empató Central. Me alivié, pero bueno, igual... Bueno, pero por eso es un hilo muy delgado. Poco, Mauro, es un hilo muy delgado. El alivio, el festejo... sale espontáneamente y el alivio es como consecuencia de ese, aunque sea mínimo, festejo que tenés. Igualmente, es un muy delgado la palabra. Lo que sí vamos a coincidir todos es que basta de pelear por la permanencia, ¿no? Da la sensación cosas importantes. De que el próximo campeonato, la próxima temporada, no se va a circunscribir solo a 5 o 6 equipos como ya se como sucedió esta temporada. Claro. Hay muchos. Yo le preguntaba, te preguntaba a vos, Fla, no sé si fue el martes, ¿cuántos equipos había arrancado Racing abajo en la temporada esta que termina la próxima fecha? Porque no recordaba, porque en la que viene arranca con 8 equipos abajo cinco, Racing. Tenía 4 o 5 equipos abajo. Bien, está todo muy apretado porque tiene en 84 la tercera River, fecha, 89 Central. En la tercera fecha de la temporada pasada, perdón, en la tercera fecha del clausura pasado, que sí forma parte de la temporada pasada, bien digo, sí. Racing ingresó en promoción tras perder contra Independiente en Huracán. Cuando se fue el IOP. O sea, hoy Racing tiene varios equipos abajo y eso te da cierta tranquilidad de cara al futuro. Espacio para las publicidades en Identidad Racinguista. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes.

para el arribo del exjugador de River a Racing. Ojo que hubo un anuncio importante que dio Marcelo Gallardo en River, que tal vez pueda hacer que Newell's sea un rival menos para ir por Patricio Toranzo. ¿Vos decís que Gallardo va a Newell's? No, no digo que va. Bueno, digo que Newell quiere a Gallardo. Posibilidad, claro. ¿Qué se dice en Huracán? De este que Toranzo es jugador de Racing. ¿Ah, sí? Sí. Yo la verdad es que tengo que en un 90% Toranzo va a jugar en Racing. Por eso en Huracán dicen que Toranzo ya es jugador sí. de Racing. Va, bueno, ya es. Ahora. No formalmente, no informalmente. Cuando yo era pequeño, no tan pequeño también, adolescente, uno termina de comer y rápidamente dice, estoy lleno, ¿viste? O de chiquito yo decía, estoy lleno, y mi padre saltaba, me decía, no, lleno no, satisfecho, Flavio. Decía, estoy satisfecho. Sí, también. Me lo decía siempre. Sí. ¿A qué va todo este comentario? Ni idea. Yo no estoy satisfecho con Toranzo. Es un jugador que a mí no me completa. A mí tampoco. Pero, atención, porque creo que en mi cabeza juega el saber que si viene Toranzo, quizá después no venga otro enganche. No, ¿cómo no, otro? Eso pará, pará. Claro. No venga otro enganche. Otro no. Que no venga un enganche. Toranzo no es enganche. Viste que me juega en la cabeza la... Que quieran hacer creer que Toranzo juega de enganche. No. Toranzo en Huracán fue suplente en muchos partidos. La gran mayoría de los partidos de Estudiantes que perdió el campeonato. El Huracán que perdió el campeonato fue suplente. Suplente. Fue suplente, yo recuerdo. Leandro Díaz, Volati, Maestrico González, Pastore, de Federico y Nieto. Después, la fecha 13, 14, o tal vez un poquito antes, 12. Sí, porque empezó salió a alternar con Matrico Díaz González. Salió, sí. No, con Matrico González, sobre todo. Y Díaz también salía en base a la... ¿No estuvo lesionado Díaz y después sí, volvió a jugar? Por eso. Pero Toranzo era suplente. Después se desmembró ese equipo y Toranzo fue en el país de los tuertos. Como es el país de los ciegos, sobre todo siempre cometes el mismo error. Exactamente, pues no sé. Decirlo más. Entonces, yo no digo que sea un mal jugador, pero se destacó en un Huracán que terminó haciendo con capa 11 puntos y esta campaña que no es tan mala de Huracán, es obvio. Pero no es enganche. Ojo que yo no quiero recaer sobre Toranzo, me parece un jugador interesante. Pero no es enganche, Flavio. Pero digo, si viene Toranzo, que venga a cumplir una función. Mediocampista por los costados. Claro. Y si viene Toranzo, que juegue ahí. Yo lo veo como una buena alternativa para los jugadores que puedan traer. Pero lo que me genera la posible llegada de Toranzo es que igual yo quiera otro mediocampista por derecha. Por eso. Porque estaría bueno que Toranzo sea la alternativa, claro, de un 8 o de José Luis Fernández. No, porque tampoco olvidate. Es que José Luis Fernández ya sea consolidado y nos garantiza olvidate. Que va a ser el mediocampista por izquierda de aquí a toda la temporada que viene. Claro, yo coincido con vos en la teoría, pero no creo que eso pase. Si ¿vos te crees que Racing va a traer 2-8? Claro, Toranzo viene, no va a venir. Yo traigo a Toranzo y traigo al otro jugador que ahora te voy a preguntar. Bueno, pero ¿vos te crees que va a traer 2-8 Racing? No va a traer 2-8. Ojo. Cuando digo traigo al otro jugador que ahora te voy a preguntar, Juan. Sí. No que arrancó jugando de 4 ese jugador. No apunto a ese jugador pura y exclusivamente, apunto al puesto. Porque la verdad es que a Tomás Costa, ese ¿cuánto le me gusta? ¿Cuánto lo vimos jugar? Arrancó de 4, no es mediocampista por derecha, arrancó de 4. A mí me gustó jugar en central. Mauro, ¿cuánto jugó en central? Poquito, menos un año. Yo la verdad es que presente en mi cabeza no lo tengo a Tomás Costa. El año ese que recién jugó la promoción. En el Porto juega poco. Sí. Poco y nada. Exactamente, y se quiere ir, pero de todos modos prefiere no volver a Argentina. De hecho, ya le dijo que no a Estudiantes hace un tiempo cuando el Pincha le hizo una oferta. Pero ojo con el prefiere. Ojo con el prefiere. Porque capaz que prefería. Claro. No, además... Cuando sigue pasando el tiempo y vos seguís sin jugar, claro, llega un momento que empezás a priorizar otras cosas. Y además hay que ver qué oferta le llegan. Porque si uno, al decir no prefiere volver a Argentina, está claro que quiere quedarse en Europa. Hay que ver si Tomás Costa tiene ofertas de algún club europeo. No sé si de algún club europeo, pero calculo que va a ser uno de esos jugadores que sí... está en condiciones de volver, lo van a querer, sí, el equipo del fútbol argentino. Sí, debe haber mucho, sí. Pero para mí va a ser uno de los dos. Yo no creo que sea los dos más un enganche. Más teniendo en cuenta lo que en su momento dijo Molina o esta semana. Se va a Grassini porque el enganche que quiere o que van a buscar es de otra categoría. Y a mí me parece que entre Toranzo y Grassini, no sé cuánta diferencia futbolística hay. Hoy un dirigente de Racing me dijo, ya cerré un jugador. ¿En qué puesto? Lo que pasa que venía a colación al tema Grassini, lo que veníamos hablando. Y me dijo, en ese puesto ya cerré un jugador. Bien. Toranzo, o sea, no es. Epa. No hay que ver. Si y no para es. Mí es Toranzo. Bueno, Toranzo no es enganche. Por eso es que a mí se me genera todo esto. Toranzo no es enganche. Pero capaz que para este dirigente, así todo, fue una manera de explicarme que ya cerró un jugador, de tirarme la punta de que ya había cerrado un jugador, pero no quiere decir que Toranzo va a ser el 10 de Racing. Por ahí es una manera de darme a entender que Grassini ya está, no sigue. Ese 1% que nosotros dábamos cuando el otro día decíamos 99% Racing de posibilidades. ¿Racing va a traer seguro un enganche? Para mí Grassini ya está, no sigue. ¿Pero Racing va a traer seguro un enganche? Sí, para mí sí. Para mí va a traer un enganche. Entonces, está claro que Toranzo no es enganche. Bueno, pero hay que ver, capaz que alguien evalúa que Toranzo sea enganche. Yo, no, si no, a mí me venden no. a Toranzo de enganche, digo, me están cargando. No. Si para a mí alguien me dice, traigo claro. a Toranzo de enganche, digo, no, me está cargando vos. ¿Y vos qué pensás? ¿Que Russo piensa que es enganche? No, primero Russo no lo quiere como prioridad a Toranzo. Hay otro jugador que le interesa a Russo, ¿no? Russo dijo que los dirigentes están dispuestos a traer los jugadores que él pidió. Bien. Nosotros esto lo venimos diciendo hace mucho. Que una de las tácticas que quizás tuvo Russo para poder, en caso de que llegue la oferta de Boca, irse, es pedirle a los dirigentes de Racing una determinada cantidad de jugadores, y se sorprendió cuando la respuesta del otro lado fue, bueno, dale, vamos a intentar. Claro. ¿Qué otro jugador le gusta al técnico de Racing, Juan? Ormeño, lateral derecho de Gimnasia de la Plata, chileno. Sí, me gusta. A mí también. Sí, a mí también. Buena media distancia tiene. Lástima que ya tiene un porte de haber pasado un par de años por uno de los clubes más frustrados del fútbol argentino. Sí. Que te deja, viste, un poco de mística perdedora eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero hubo casos. Gustavo Barros Esqueloto se le cambió. Está bien, bueno, pero son las por época. No, o guarda que son las excepciones que confirman la regla. Gustavo Esqueloto hizo pelear a Gimnasia un campeonato. No, no, sí, está bien. No me quiero poner lo perdió de una manera increíble. No me quiero poner de pie, bueno, así que no lo nombren más a Gustavo Barros Esqueloto. No me quiero poner sí, de pie. Sí, porque además escucha mal cuando... Sí, claro, me voy a ir casi hasta el techo si me pongo de pie. Fernández, cortito y al pie. ¿Qué pasa con Fernández? Por intermedio de Pires, representante del jugador, llegó una oferta de $600,000 de Estudiantes de La Plata. De todos modos, la dirigencia no tiene intenciones de venderlo. $600,000 por Fernández. Ya Pires hizo negocio con Matías Sánchez. Claro. Entre Racing y Estudiantes. Y Leandro González. No, no, pero ahí, pero Pires ahí es... no tenía nada que ver con Leandro. Pero Pires no es el nuevo representante de sí, José Luis Fernández. No es más Marcelo Simonian. Ayer me dijeron algo con respecto a José Luis Fernández y Pires. A ver, contame. O casualidad, firma con Pires y al otro día lo convocan a la Selección Nacional. Y me dijeron algo de un jugador de la Selección Nacional también. Después te bueno, voy a dale, fuera de micrófono. Y Fariña y Viola son dos de los 16 sparring que van a ir al Mundial. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Fariña y Viola viajan al Mundial como sparring. Para mí es buenísima la noticia para Racing porque enriquece técnicamente a un jugador. Sí, sí, aparte lo nutre de muchas cosas. Macho, van a jugar no a creo, lo de Messi. No creo tácticas con Maradona, pero sí, 16 lo enriquecen bastante. Sí, sí. Pero en lo humano. Sí, yo no tengo duda de que Maradona en lo humano debe aportar mucho, Mauro. Sí, sí, sí. Saquemos lo futbolístico, que yo coincido con vos, que hoy Maradona está más lejos que cerca de ser un... buen técnico. Sí, o más... Un buen seleccionador. Porque un la buen lista seleccionador, dio... un buen técnico o un maestro, porque... También el técnico tiene que ser una especie de maestro en el jugador. Primero porque ha vivido toda la experiencia que el jugador está viviendo en ese momento. Y segundo porque hay cuestiones pedagógicas también en esta sí, cuestión. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes lo que me dijeron hoy? Te lo voy a contar. Que están jugador, diciendo muchas cosas, Mauro. Que, no, que un jugador de la selección argentina fue convocado, de los que fueron convocados de manera sorpresiva, porque parte de su pase lo tiene la empresa que se encarga de patrocinar los amistosos de la selección. Yo lo que sí voy a decir es que en el Porto, o mejor dicho, de Argentina hacia Porto y de Porto hacia Argentina, la mayoría de los jugadores los maneja Marcelo Simonian. Quizás no como representante, pero sí interviene en la operación. Exactamente, un intermediario. Y como estamos hablando de Toranzo, dijimos que Simonian era su representante, como ahora hablamos de Costa... Por ahí no Simonian estamos también tan... es el representante de Grassini, eso no lo sé. No. De Grassini es Cosentino. Porque Simonian también tiene un estrecho vínculo con... Ahora te voy a contar después Huracán. Cómo fue la historia con Grassini, si es verdad que le dijeron te vas 20 minutos antes. Después de la tanda te la cuento. Lo que sí sé es que hay uno de los jugadores que quería Racing también es pretendido por otro equipo grande. O que por lo menos Racing observaba, que Gastón Monzón. Espacio para las publicidades en Identidad Racinguista. La recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Tengo algunos mails, así que en un ratito le vamos a dar lugar a la gente que se comunica a través de la internet a info@identidadrc.com.ar. Bundín, ¿sabes qué? Cuando estábamos en la tanda me llamaron por teléfono. Sí, soy testigo. Un tipo que le pifia poco, ¿eh? No voy a dar el nombre, obvio, pero es un tipo que le pifia poco, por lo tanto. Es más, creo que no le pifió nunca. De las veces que me pasó información, porque si no me acuerdo. Porque viste que es cuando uno le pifia con la información, se lo machacan tanto después cuando uno lo ven que hace memoria y se acuerda de quiénes son los que le dan buena o mala data. Lo de Toranzo, como bien dijimos nosotros, está en un 90%. Y hay otro jugador que también están encaminadas las negociaciones para que llegue a Racing, que es Batión. Jugador de Banfield. Sí, que no, su pase no pertenece a Banfield. No me acuerdo a qué país fue. A un país menor del fútbol europeo. Sí. Fue y su pase pertenece a ese equipo. Ahora lo buscamos con Basilea, sí, fijémonos, porque Basel. Lo que sí te digo es que Batión me gusta. Buen jugador. Batión es un jugador importantísimo en el esquema de Banfield. Y esto habla a las claras de que hay un jugador que en un 90% no va a seguir en Racing, que es Claudio Jacob. Sí. Hoy un colega tuvo la oportunidad de hablar con Marcelo Simonian, le preguntó por el tema Toranzo, le preguntó por el tema Jacob, y el mismo Simonian dijo, y sí, esta vez lo más probable es que Claudio Jacob no continúe en la academia. Por lo tanto, tengo lo de Toranzo casi completo, en un 90%, estamos diciendo que están recontra encaminadas, y lo de Batión. ¿Te gusta Batión a vos, Bundín? Me gusta. Me parece un jugador interesante. No es ese 5 para bancarse la parada solo, ¿eh? Necesita un jugador más que lo acompañe al lado. Es, a ver, marquemos estilos. Volati. No, pero marquemos estilos racinguistas. Bueno, Volati se la bancó con capa, sí. Tete Quirós. Tete Quirós. Bastía. No, polos opuestos, ¿no? Pationes de la onda de Tete Quirós. Sí, Tete Quirós. Vamos. Sí. Bien, perfecto. Tengo un mail por aquí. Dijimos que íbamos a empezar a jugar con los oyentes a info@identidadrc.com.ar. Matías desde Trelew, Matías Sioane desde Trelew. No coincido con lo que comentaron acerca de Toranzo. Si bien no es de los denominados cracks, creo que va a darle a Racing lo que necesita. Por lo visto ustedes lo ven como volante por derecha, pero creo que es un buen enganche. Para mi gusto, sabe con la pelota, tiene dinámica y además buena pegada. A mí me satisface su llegada. Reconocimiento a Ayala por lo que suma al equipo, párrafo aparte a la organización del fútbol argentino, sobre todo con Racing. Jugamos lunes con Estudiantes, este partido cambió el horario de último momento, jugamos domingo a la noche, una vergüenza. Está claro que poco importa la gente en este fútbol de hoy, pero... ¿cómo? Está claro que ahí está. Está claro que poco importa la gente en este fútbol de hoy, pero menos la de Racing. No quiero ver más jugadores... bueno, de Racing en otros equipos. Morales, Matías Sánchez, reforzamos muchos equipos. Fernández se tiene que quedar, obvio que se va a quedar Fernández. Matías, quédate tranquilo, muy bueno el programa, saludos. ¿Bationes de Simonián también dijiste? Ari Salónica. Ari Salónica de Grecia. ¿Es de Simonián también? Y si viene por este lado la información, sí. Hago casi que una deducción de que es de Simonián. ¿Qué enganche tiene Simonián? Habría que averiguar eso, ¿no? También. Digo, pues si están viendo todo lo de Simonián, a lo mejor... Y bueno, pero para nosotros no es enganche Toranzo, pero para algunos oyentes sí. ¿Qué otro mediocampista? ¿Sabes que tengo un mail acá que me gusta? En realidad, es un más que un mail, es una información que yo mismo me mandé al correo porque quería compartirla con ustedes. Y lo encontré de casualidad. En el diario Marca, diario muy conocido de España, hay un segmento que es que los hinchas le preguntan a los jugadores o a los protagonistas. Y después, bueno, por intermedio de un periodista que lógicamente va discriminando las preguntas, el protagonista contesta. Esta vez, el personaje en cuestión es Diego Pablo Simeone. La pregunta que hace el hincha, el participante, es la siguiente. Querido Cholo, tengo muchas cosas para preguntarte, pero me voy a quedar con una. Porque en el momento que Racing más te necesitaba, priorizaste a San Lorenzo de Almagro. No me interesa el por qué tus hijos andaban con la camiseta de Estudiantes, pero si tan hincha sos, y lo demostraste al retirarte y largar todo para hacer de té, ¿por qué no lo agarraste después a Racing? La gente de Racing te bancaba, Cholo. ¿Qué pasó? ¿Problemas con la dirigencia? Nunca lo entendí. Y espero algún día cruzarte para poder preguntártelo si no publican luego esta pregunta. Qué bueno. Pablo Scalise envió la pregunta. Y ahora la respuesta del Cholo. Esto viene a colación al tema del entrenador. Nosotros muchas veces dijimos que si Russo se iba, el gran candidato a dirigir Racing es Diego Pablo Simeone. La respuesta del Cholo. Yo agarré Racing arriesgando mi carrera como entrenador, porque jugaba. Fue una alegría por un lado y un desafío por otro. Pero sabía que lo sacaba adelante, de ese momento tan difícil, que era la promoción. Pero que me digan a 5 fechas del final que me tenía que ir, eso fue durísimo. Afortunadamente los jugadores respondieron enormemente y logramos ganar 4 partidos y empatar 1. Cuando me fui de River, necesitaba un tiempo de estar tranquilo. Por eso no asumí en Racing. Meses más tarde, y en esta vida que vos sabrás es tan dinámica, apareció San Lorenzo y lo tomé. De Racing tengo los mejores recuerdos y sé que algún día volveré. Eso contestaba el Cholo Simeone. ¿Por qué lo digo? Porque son muchos los que les hubiese gustado preguntarle esto mismo al Cholo. Sí. Es mucha la gente que está con la sangre en el ojo por aquella situación de que Racing fue a buscar al Cholo con Molina como presidente y Simeone dijo que no. El párrafo, más que el párrafo, la última línea es importante. De Racing tengo los mejores recuerdos y sé que algún día volveré. Sé que a partir de este mail muchas van a ser las opiniones. Pero me gustaba y me pareció una buena alternativa para el programa leerlo y que la gente sepa una de las tantas preguntas que se hace el público en sus casas. La realidad es que hoy el técnico de Racing es Miguel Ángel Russo. Pero sépanlo, qué es lo que piensa Diego Pablo Simeone respecto a lo que sucedió. Después cada uno hace su análisis particular. El mío ya lo hice la semana pasada. Simeone, un técnico que se perfilaba como un gran proyecto y fue de mayor a menor. Sí, en San Lorenzo no de menor a mayor. Mucho. Fue de mayor a menor. Arrancó muy bien y se terminó devaluando. Sí, totalmente. Creo que es uno de los mejores ejemplos que para estar bien dentro de la cancha hay que estar bien fuera de ella. Lo que le pasó con su señora, las situaciones que uno va viviendo a través de eso, los comentarios, el pasar de ser el macho de América al tipo que era engañado, porque es una realidad. Uno no es famoso, uno no tiene la posibilidad de salir en las revistas, pero para un tipo como Simeone, que era el macho de América, el tipo que se la bancaba, el que peleaba dentro de la cancha, la garra de la selección argentina, el macho que se empinchaba bien, que todo el mundo hablaba, qué facha que tiene Simeone. Pasar de eso a un tipo que te engañó tu mujer con cualquiera, porque decir con un guardavidas, la verdad es que a él lo que le molestó es que lo haya engañado a su mujer y que se haya enterado todo el mundo. Atentos, porque eso es algo que repercute. Y me parece que esa es la clave del por qué Simeone no siguió en crecimiento en su carrera. Después, obviamente, hay un montón de fallas técnicas que quizás no tengan que ver pura y exclusivamente con esta situación humana. Tanda en Identidad Racingista. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores, su salud nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleb. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. La mejor información de la Academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azar. Todas las mañanas son iguales. Tengo ganas de cumplir con nuestros oyentes. Hace varios días que venimos diciendo que tenemos muchísimas ganas de leer un mail de Gustavo Sleng y que nos comentaba una situación respecto a las incomodidades que se vivían en la platea C. Pero ahora sí, rápidamente le voy a agradecer a José San Pedro, que nos envió un correo electrónico agradeciéndonos por lo que fue la nota con Bruno Zuculini, con Franco Zuculini, con Franco, sí. Tengo otro por aquí. A ver. Acá está. Creo que era este. Sí. Darío Christensen. Soy de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Les escribo para decirles que todos los días los escucho por internet. Bueno, le decimos a Darío que nos puede escuchar en vivo por AM570, porque se escucha muy bien en todo Buenos Aires. Quiero felicitarlos porque es el mejor programa partidario. Bueno, uno, creo que los dirigentes no son tan malos. Recordemos que antes éramos noticia por no pagar, todos los jugadores eran prestados y siempre hacían negocios los empresarios en descrimiento de nuestra gloriosa institución, entre otras tantas cosas. Bueno, va enumerando muchas cosas. Nosotros en ningún momento dijimos que los dirigentes eran malos. Dijimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta también, pero bueno, le mandamos un abrazo gigante a la gente que nos escucha desde Pringles, en provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de la capital federal. Tengo otro por aquí, que le vamos a mandar un abrazo. Fernando Adrián Pacheco, socio 5666, que es vitalicio, que nos agradece por la información que damos. El mail es muy extenso, prometo leerlo y contestarlo personalmente. Y les agradecemos a todos los que envían correos electrónicos, porque son un montón. Juancito Dáquila. Sí. Cortito y al pie. Cuénteme el nombre de un jugador que Racing llamó por teléfono y dijo, ¿cómo es la situación? Exactamente. Racing preguntó por el Pitu Pablo Barrientos, ex jugador de San Lorenzo, actualmente en el Catania de Italia. Un jugador que tuvo una rotura de ligamentos hace un tiempo a esta parte, que ya está recuperado, pero de todos modos que no tiene mucho rodaje futbolístico y que el club italiano pretende darlo a préstamo. Me gusta el Pitu Barre. Buen jugador. Igualmente. Y aclaremos que Miguel Ángel Russo lo dirigió. Claro, igualmente, ¿no? tiene claro, chances también de meterse arriba en la negociación. Me dijiste, va a la negociación. En esta cuestión que estamos planteando. El último paso de Barrientos por Argentina fue con Miguel Ángel Russo como técnico, cuando San Lorenzo disputó el triangular, que después terminó ganando Boca. Para que quede claro, Racing llamó y preguntó por Barrientos. No es que Barrientos mañana se pone en la remera de Racing, ¿no, Juancito? Exactamente. A ver, usted, Mauro Bundín, ¿hay un combo platense que están vendiendo en todos los equipos del fútbol argentino? Sí, al mejor postor. ¿Cómo es eso? Consta de 3 futbolistas. Al precio de uno, no creo. ¿De Gimnasia o de Estudiantes? De Gimnasia, si sea Estudiante lo tenemos que agarrar ya mañana. Por más que nos ofrezcan a Marco Rojo o a... No, si es Rojo no. Sebastián, es el único que no agarraría. Sí. Bueno, Sebastián Fernández, que vos quieres, no sé. Álvaro Ormeño. Justamente. Jugador. Fabián Rinaudo. Jugador que pidió Russo, ¿no? Jugador que pidió Russo, Ormeño. Fabián Rinaudo y Marcos Pérez. ¿Los mejores de Gimnasia? Los mejores de Gimnasia. Pero que lo quieren matar a Gimnasia. A Gimnasia me parece que ya lo descendieron. Lo descendieron, claro. Porque si están ofreciendo 3 jugadores, Marco Pérez, que viene del fútbol colombiano. Te digo una cosa es Racing y otra es Gimnasia, pero me encanta Marco Pérez. Se lo ofrecieron a River y se lo ofrecieron a San Lorenzo. Me encanta el moreno, el colombiano. Me mostró algunas cosas interesantes. Este campeonato mostró cositas interesantes. De hecho, hizo 8 goles con este Gimnasia que es el... Si no es el peor, es uno de los peores equipos del fútbol argentino. No, me gusta. Me gusta... igual esto es una oferta, ¿no? No, sabrá si un ofrecimiento, una charla muy informal, porque reitero, teniendo en cuenta que también se lo ofrecieron a River y a San Lorenzo. El mismo combo, ¿no? Es que a uno le ofrecieron uno, al otro, el mismo combo. Por 50 centavos más te llevas a... lo agrandás. Estas cosas yo no las puedo entender. Hoy todo lo manejan los dirigentes, los empresarios, todo. Ojo, lo de César no lo puse como un ejemplo. Es el primer jugador de Gimnasia que se me vino a la cabeza. No es porque... Que se va a ir también de Gimnasia, sí. Pero digo, estas cosas, ¿no? Qué loco, porque cómo te desarman la estructura. Que un empresario salga a negociar 3 jugadores de tu plantel que son los mejores. Y lo que pasa, igualmente, Rinaudo en Gimnasia ya tiene los días contados, más allá de esto, porque... Yo era el jugador a vender hace 6 meses de atrás, siguió. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con Gimnasia, ¿no? Por supuesto. Recién decíamos que Jacob tiene muchísimas posibilidades de irse, que es casi un hecho. Nosotros hicimos una encuesta, ¿no, Juancito? En la página web nuestra, ¿verdad? Exactamente. Si Jacob debe ser vendido, el 61% dijo que sí, pero al exterior. El 29% que sí, el 10% que no. Un total de 2.753 votantes. No. Mucha gente. 10% solamente 10% contestó que quiere que se quede Jacob. Sí, un 29% que sí, y un 61% que sí, pero al exterior. El final es 90% quieren que Jacob se vaya de Racing, porque ese es el análisis, y un 10% que no. Me parece una abrumadora derrota para Claudio Jacob, sí, en esta encuesta. Yo terrible. Yo voté que sí. ¿Que sí, así, a secas? Sí, a secas. No importa que jueguen Independiente. Mientras le paguen lo que pretende Racing. Pero yo voté que sí también. Que me parece que Claudio Jacob ha cumplido un ciclo en Racing. Además... Pero pará, si se va Jacob, que venga un 5 bueno. Obvio. Porque esta historia de que se van los jugadores y después vienen jugadores que son peores... No, no, yo creo que... Batión me gusta. Sí, sí, sí. Yo creo que como así la dirigencia hizo muy bien las cosas en el último mercado de pases e incorporó futbolistas, más allá de los posteriores rendimientos, e incorporó futbolistas que había que incorporar, este plantel es tan malo, técnicamente, de sí. Lo futbolístico, es un plantel tan mediocre para abajo, que sigue necesitando retoques. Cinco jugadores. Sí, si vos ahora le das un par de retoquecitos, tres, cuatro, cinco jugadores. Cinco jugadores. No digo de la jerarquía de Bieler, pero sí jugadores importantes. Sí, no, de la jerarquía de Bieler. No, ahí bueno, yo no coincido. Bueno, pero jugadores importantes. Batión no es un 5 de la jerarquía de Bieler. Bueno. No es el mejor 5 de Sudamérica. Tampoco Bieler es un jugador importante. Tampoco Bieler era Batistuta. Nombrado el mejor 9 de Sudamérica. Está bien, Mauro. Pero quiero que a Racing vengan jugadores que sean refuerzos y no incorporación. Ah, bueno, basta, eso, pero bueno, está bien. En eso coincidimos. Yo creo que si vos le traes 3, 4... De a poco... perdóname, Mauro. De a poco ir armando una base. Claro. Si vos a esta base... A esos futbolistas que vos trajiste hace 6 meses, que son buenos, muy buenos, le sumás lo malo que estaban antes, haces este equipo. Si a este equipo le sumás 3, 4, hasta 5 incorporaciones importantes o buenas, es otra cosa. Claro. Voy a leer el mail que vengo prometiendo hace unos días por una cuestión de respeto a nuestro oyente Gustavo Uslengui, que nos deja su número de socio, su teléfono, nos deja todo. Me encanta la gente que cuando escribe un mail se compromete y sabe que para ser leído requiere nombre, apellido, número de socio, porque está bueno identificarse, porque uno, si tiene la gentileza de contestar estas cosas, es porque siente que no está esa impunidad típica del que manda un mail porque no pone la cara. Y hay veces que nosotros hasta contestamos agresiones, o más que agresiones, porque cuando ya trasciende... El respeto es como que uno prefiere algunas cosas no contestar, pero hay veces que uno contesta mails de gente que está verdaderamente enojada con algo que dijimos, y a mí no me molesta tener pensamientos distintos o que la gente tenga pensamientos distintos que nosotros, pero me gusta que sí se identifiquen. Gustavo Uslengui nos pone que por tercera vez concurrió a la platea C, que solo fue caos, incomodidad, fastidio, bronca... Mío y de mi familia y de cientos de socios incómodos por la metodología usada. Me banco la del canje en la semana, ok. Pero la C es una popular, no una platea. Estaba repleta. Gente parada, pasillos repletos, imposible ir al baño, 2 por asiento. Lo vi yo y no es la primera vez que pasa. No es platea para el socio, es un tremendo despelote evitable. Está buena esta frase, evitable. Ya no entraba más nadie y pasó lo mismo que con Arsenal. La gente seguía entrando más y más. ¿Y esto quién lo ordena? Desde la C veo la E vacía. La C, recordemos que es la platea de enfrente del mástil, que a partir de este torneo es de acceso libre para el socio. La E es la de arriba de el arco, la de arriba de la tribuna tradicional de Racing, de la popular. Desde la C veo la E vacía. Nunca la llenamos en todo el campeonato, jamás. La última vez fue con Boca 3-0, y doy fe de esto, porque ese día que Racing le ganó 3-0 a Boca, yo estaba en la E y estaba llena, y fue la última vez que la E estuvo completa. ¿No te hace dudar que se puede hacer mejor las cosas? River nos canta somos locales otra vez, y claro, la E está en un 60% y la C en un 130%. Tal vez por trabajar en una multinacional, soy tan desesperado por el orden y las cosas bien hechas. Me gusta esto. Me gusta porque para mí la E también debería ser gratis para el socio. Y no es que lo leo porque coincido en lo que piensa. Lo leo porque veo que hay fundamento y porque yo también lo viví. Fui a la platea C y me tuve que sentar en las escalinatas para ver el partido. Si en Racing hay ánimo, hay intención, porque uno lo ve, de progresar, ¿por qué no también tapar estos baches que van pasando. Si la C ya quedó corta, ¿por qué no dar la E? Si es cierto, Racing no llena su cancha, si es que no va primero, o si es que no está muy bien. Porque la verdad es que Racing tiene una cancha inmensa. Nadie duda de que Racing tiene un poder de convocatoria casi sin igual en el fútbol argentino. Pero la verdad es que uno va a la cancha y ve que la E no está completa, que la D tampoco, que la C ahora sí, que la A y la B están en un 80%, pero nunca en un 100%, o inclusive a veces no llegan a un 80%. Me gustaría que a partir del campeonato que viene, a mí también, y porque sé que fue idea de algún que otro directivo, que la platea E sea gratis para el socio. Y le mando un abrazo gigante a Gustavo Uslengui, que nos envió un mail espectacular, bien redactado, bien explicado. La verdad, impresionante lo de Gustavo. Mauro, ¿te quedó algo cortito por ahí? Simplemente decir con relación a los posibles refuerzos, Flavio, que la semana que viene, más allá de lo que pueda suceder con Gracini y Huracán, ya se despide Toranzo de Huracán. Este es el último partido, no va a seguir en Huracán, y por eso también decimos que es un hecho su pase a Racing. Juan, la venta de entradas de mañana y nos vamos. Rápido, 4.000 generales, 1.200 plateas a 100 pesos en Avellaneda de 11 a 17, en Villa del Parque de 11 a 16. Justamente la venta y el canje del pack visitante en los locales de la Academia, solamente el canje del pack. Bien, el canje en los tres lugares, la venta en dos lugares. Villa del Parque y Avellaneda. Muy bien. El partido, acuérdense que es a las 16. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Mañana nos escuchamos aquí.